siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. No hay nombre ante el nombre de Jesús, en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nombre ante el nombre de Jesús, en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra. Solamente ante su nombre, ante su glorioso nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Que Él es Señor, Jesús es Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. No hay nombre ante el nombre de Jesús, en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nombre ante el nombre de Jesús, en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra. Solamente ante su nombre, ante su glorioso nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, Señor. Jesús es Señor. Se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre.